quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicia, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que te hará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Amigos autistas, hola tercerizados, disistenciados, y los que siguen creyendo que somos nacional y popular. Acá está Mundo Musicia, el programa que hace temblar a Magneto, la Corpo y a los chipazos del poder. Con ustedes, argentinos y argentinas, Mundo Musicia, que no te distraigan. Escuche mi consejo, esto no es para aprendices. ¿Aprendices? ¿Quién es un aprendiz? ¿Qué cosa es un aprendiz? Es un insulto, golpéalo viejo, golpéalos a todos. Ah, está celoso porque ya no tiene estómago para comer. Señor sin barriga, señor sin nada de barriga. La calavera sale quemando Ruleman, se ríe porque sabe. Hoy es una noche, es una tarde, media tarde, va a ser tardecita, noche de mucho flequillo. ¿Se viene algo Stone, decís vos? Se viene una ola Stone desde Inglaterra, Liverpool. ¿Viene Mick? Mick Jagger, ojo que Mick Jagger está mejor de salud que todos nosotros juntos, ¿eh? O sea, eso hay que reconocerlo. Nacho, good afternoon. Buenas tardes, Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes, Emma, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mati, ¿cómo estás? Buenas tardes, señor Fantasma, ¿cómo estás? Hola, señores de cierto sentido. Miedo, miedo esa película, miedo, A mí las películas de terror. No, a mí las películas de terror, la verdad que para asustarme y quedar psicopateado es al pedo. O sea, yo lo tomo. Joder, una noche de lluvia así, tormenta, sí. Escuchás ruidos en toda la casa. No, boludo, ¿para qué? Ves la profecía y tienes un rosario colgando en la pared de tu casa, atrás de la cama. Vos pensalo, ¿cómo vas a pasar la noche? ¿Cómo vas a dormir? Y escuchás en la antena de madera. Trrr, Javier. Trrr. O sea, antes de hacer eso, camino acá a la noche por Moreno y tengo más vértigo, me parece. O sea, antes de psicopatearme y querer cagarme la vida con la película de terror. Oh, no, Mati. Caminamos por ruta 25, 2 de la mañana. Alto vértigo, tenés más que Freddy Krueger ahí, boludo. Mati, ¿qué haces, loco lindo? ¿Tenés micrófono? Claro, podés hablar, boludo. Sí, ¿todo bien? ¿Cómo fue el cumpleaños de tu señora madre? Buenísimo, buenísimo, todo muy bueno. ¿La pasaron bien? Sí, sí, sí. ¿Escuchó el feliz cumpleaños que le mandamos? ¿Cómo? ¿El feliz cumpleaños que le mandamos? No, no le... Ahora, no escucha, no, el programa, ¿te das cuenta? No sabía, que habla, no sabía eso, nada del feliz cumpleaños que le mandaron. Y agradece, te lo perdono a vos que fuiste cumpleaños de tu mamá, pero que ella no haya escuchado el comentario. Porque tu mamá, seguramente, después se queja que el monopolio de Clarín, que la gomería de los medios. Ah. Macri, Macri. Macri. ¿Entre los fondos Buitre y Moyano? ¿Eh? ¿O acaso el asalariado que labura 18 horas por día no es un fondo buitre también? Ya se mezclaba todo de vuelta, ¿viste? Al pedo. Emma, ¿qué haces, loco lindo? ¿Cómo le va, muchachos? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos, che? Bien. Bien, bueno, buenísimo. ¿Todo tranquilo? Sí. ¿La semana bien? Bien, bien. Bueno. Fluido el saludo del señor Emanuel, ¿eh? La verdad. Hoy se nota en el ambiente que es un día festivo, ¿no? Porque hasta Emma medio se encominó. Ahora se le bajó el pelo de vuelta, no sé qué hizo. Tiene el pelo encominado recién. A lo Elvis, así, con el copete. A lo Elvis. Así que bueno, ¿bien entonces? ¿Eh? Todo fantasmabólicamente bien. ¿Alguien me quiere preguntar a mí cómo estoy o...? No. Básicamente tu opinión en este espacio no interesa. No queremos engañarte, por eso no te preguntamos nada. <también. A ver. risa> ¿Cómo solamente estás, porque Javier? Soy una cara bonita, nada más. ¿Cómo estás, cara bonita, todo bien? Bien. Subido a una montaña rusa vertiginosa que espero que hoy a la noche finiquete, que baje la montaña rusa y que si es lo posible aterrizar sobre un colchón de dinero. Y en tu casa que sea eso, ¿no? Le da el... Sí, y que alguien maneje el auto, por favor. O sea, sí. Bueno, bien. Bien, loco, una semana bastante trabada, ¿no? Así como nada sale, todo medio trabado, como haciendo un mano a mano cotidiano contra el rechazo, ¿no? Contra el obstáculo. Contra la vida en sí. Contra la fucking vida moderna que nos agobia. Bueno, gente que está del otro lado, Radio Escuchas y Radio Escuchos también, vamos a ver las vías de comunicación, pueden llamar. Sería bueno que llamen, ¿no? De vez en cuando alguien, por lo menos, alguien en joda, ¿no? La mamá de Matías, por ejemplo, Pocho, el perro Pocho. ¿Qué cada vez que nos enseñaste a hablar por teléfono a tu perro, no? Porque si no, cuando se queda ahí... Es que le cuesta marcar con la patita, porque marca de dos teclas siempre. No. Sí, encima tiene tres deditos de la otra pata, porque se la agarró con un camión. Ah, qué lindo. Qué lindo, lindo momento, ¿eh? Así que tenía el perro enroscado en la rueda de camino. Goy fiar, el perro. Goy fiar. Goy fiar es la marca de la rueda. Goodyear es la marca. De verdad. Sí, me lo quiero explicar. Cambio. Se va Javi. Pero lo más gracioso es que... Las compraba en la salada de las ruedas, por eso. Me lo quiero explicar. Gufía, ¿sabés qué es la rueda? Gufía. Gufía. No sabés lo que era Gufía. Yo soy tu notario, no sabés lo que era Gufía. La Gufía. ¿De dónde sacó la F, aparte? Chicos, yo le voy a decir algo a ustedes que va a decir para salvar en este momento de ignorancia. En España, por ejemplo, se pronuncia en inglés como se lee. O sea, hay gente que habla bien en inglés, ¿no? Pero hay muchos españoles... Después de la D y una Y, ¿dónde salió la F? Es good year. Ah, yo pensé que era good fear. Ah, cualquiera, o sea. O sea, no, el chavo no sabe inglés y estamos dudando en este momento si sabe leer. Estamos viendo si sabe leer. Vamos a la vía de comunicación. La vía de comunicación. Los números los sé, por lo menos, ¿eh? Las vías de comunicación son, si quieren mandarnos un mail, es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar o si no al mail del programa, que es mundobullicio.qnt@hotmail.com. Si nos quieren mandar un mensaje, al 1533-680-0099. Si nos quieren llamar, 0237-466-559. 0237-466-559. ¿Alguien lo dijo su teléfono ya? No, no. Ah, bien. Sí, lo dije yo. Ojo, que después yo en casa escucho esta parte y queda bueno el traductor por abajo. Si alguien supiera hablar algún idioma, quería mejor. Yo, la verdad, que hablo un poco de guaraní y hasta ahí nada más. Yo sabía el idioma tumbero, ese va. Yo idioma borracho. No sé si juegas el programa, pero... A ver, ¿cómo sería? El idioma borracho y el tumbero. A ver, se encuentran... ¿Me das fuego? ¿Tenés fuego? Fuego. Callate, gato, guacho. Fuego. Tráeme la navaja que lo pechicateamos. No, fuego. ¡Estás rebardeando, Brian! ¡Cortalo todo, Brian! ¡Re piola, raya! ¡No te manché la llanta, Brian! Bueno, racho. Bueno, la gente linda, ¿no? Que nos rodea. Como cayó una patota y nos van a cagar a palo un rato. Sí, cayó mucha gente con ropa deportiva. Me parece que si no son deportistas no están sacando armas en este momento. Bueno, gente hermosa de Mundo Bullicio que te distraen, edición número 87, bueno, cuando el país entra en la inflación de la ley de Martínez II, ¿no? Todos recordamos aquel 8 de agosto. Ah, esa es la que me contaste que participaste, ¿no? Estuvimos ahí con varios camaradas, ¿no? Había que pasar el invierno, había que comer, entonces. Claro. Volvimos de Vietnam. Y justo nos agarró esa época, ¿viste? Chau, re mentiroso. Qué momento, lindo, ¿no? Sí. Momento de mierda. Bueno, gente hermosa, vamos a ir a un separador y después cuando volvemos con el tema del día, que es el eje central de este 6 de septiembre. Mati, me prohibieron decir eyectar. Dice que no les gusta la palabra eyectalo, pero entonces no sé. Sacalo, mandalo, echanos. Lo que vos quieras, Mati. Hacerle caso a los técnicos de la palabra. Cuando la noche te convierte en una fiera vagante y la luna enamorada te ofrezca un té de tilo, tu corazón se proyecta en el tercer cordón del camino. ¡Ey, pará! ¡Sacalo, padre! ¡Esto es una fiesta, querido! ¡Me estás durmiendo! ¡Mira! Sábado 6 de septiembre, fiesta de FM Moreno. Recuperando lo recuperado. Un asalto de cumbia. Tercer cordón teatro. Tocan Té de Tilo. Fieras Vagantes. Barra Económica. En el Churqui. Solís 2637. 22 horas. Puntual. No te cuelgues. Tema del día. Bueno, aplausos. Aquí vienen aplausos. No sé para qué los aplausos, para qué venían, Mati. ¿Algo en especial? Ahí está. Gracias. Gracias, público. Gracias, como siempre. Un gracias totales también. Bueno, vamos a hablar del tema del día. Sábado 6 de septiembre, hoy FM Moreno está realizando un evento en el Centro Cultural del Churqui. Van a estar participando, va a haber proyecciones, teatro, bandas y fiesta. Bueno, lo recaudado es para el beneficio de la radio, ¿no? Pero me parece interesante como aprovechar y traer a la mesa qué entendemos como recuperado, ¿no? O sea, qué entendemos como participativo y comunitario, ¿no? ¿Quién se anima a arrancar con el debate? ¿A qué entendemos como recuperado? Como poder devolver un medio, como es en este caso una radio, a la sociedad, ¿no? Poder volver a lo normal, a lo cotidiano de cada uno y no solo como la ilusión de un mundo perfecto que muestran los demás medios hoy en día. ¿Emma? Sí, recuperado. No arranques con un sí, da tu opinión, no confirme la mía. Estoy de acuerdo con Nacho, dice ahora. Sí, recuperado. Yo creo que es cuando una radio se vuelve neutra o libre de los pensamientos de otras radios comerciales, digamos, que puede tener su propio pensamiento, que es el caso de esta. Claro, poder mantener una independencia, ¿no? Claro. Para mí lo interesante de lo recuperado, ¿no? O sea, que se viene trabajando hace muchos años, y no solamente en la radio, ¿no? De otros lugares, empezó con el movimiento de fábricas, ¿no? En realidad, recuperando fábricas. Recuperar, ¿no? Recuperar lo que el Estado abandonó en un punto, ¿no? Recuperar la desidia del Estado, recuperar esa interacción que tiene el ciudadano con el Estado, que el ciudadano forma parte de su espacio. Entonces, formar parte y ser consciente de eso, empieza a adueñarse de lugares que están vacíos y ponerlos en funcionamiento de la comunidad, ¿no? Me parece que recuperado es eso un poco, ¿no? O sea, poner en funcionamiento algo que el Estado ha olvidado o hasta quizás podríamos decir que nos está ignorando, ¿no? Dentro de ese conjunto de recuperado, lo que yo entiendo, ¿no? Vamos a decir, lo que entiendo es, hace falta gente, ¿no? Y esa, al faltar gente, ¿qué pasa, ¿no? Con el tema de faltar gente, ¿no? O sea, empieza el tema, porque mucha gente milita partidos políticos, mucha gente milita en un montón de lugares, pero hace falta quizás también la militancia independiente, ¿no? La militancia sin ser partidario, ¿no? La militancia y el compromiso de decir, basta, en esto no participo, en esto no cedo, y participar de lugares que no sean partidarios ni estén contaminados de política. Me parece que eso es una postura individual que puede tener una persona ante una situación, ¿no? O sea, no ser partidario, no formar parte del Estado y armar una movida independiente, ¿no? Yo creo mucho que el cambio viene sobre movidas independientes. Podemos ver Radio Recuperada, podemos ver Bachillerato Popular del Cañón, acá en Moreno, por ejemplo. Podemos ver un montón de lugares. ¿Chicos? Que son en bases simples como la política. Como comparabas recién, yo siento como que quizás en vez de estar militando tanto en un lugar como en un partido político, apoyar como el proyecto, el proyecto que quieran hacer de ley o lo que sea. No quedarse con toda la idea incompleta como sería un partido político. Claro, sería más apoyar como un conjunto de personas, ¿no? Lo interesante del trabajo grupal, ¿no? Lo interesante de, entre un montón de personas, poder llevar a cabo un trabajo y ponerlo en beneficio de la comunidad. Yo siempre digo que para mí, en medios como FM Moreno, medios recuperados, alternativos, no es la verdad de lo que pasa, pero es lo más cercano que podemos llegar a la verdad, porque hay gente de por medio que no tiene intereses económicos. Entonces, ve, lo, cuenta lo que ve a su forma, con sus vivencias, pero lo cuenta. Es más directo, ¿no? Se entiende. No está el redactor de edición, no está el periodista, no está el jefe de edición, o sea, no está el dueño del canal. Es la persona, ¿no? Me parece que eso es como... Ahí está el cambio, me parece. Genuino. ¿No? Genuino. Ahí está el cambio, vamos a decirle, ¿no? El pueblo, la comunidad, en servicio de la comunidad, en todo su conjunto, ¿no? En todo su espectro en general. No, bueno, ya habías terminado el tema, pero lo que yo quería volver a lo, como lo que decía Nacho. El tema es que las personas buscan un lugar para militar porque tienen ganas de militar, buscan un lugar y esa persona que está a la cabeza es como que les dice que si no están en un lugar específico no pueden militar porque no tienen fuerza o que... Pero la verdad yo creo que cualquiera puede militar en cualquier partido político o siendo independiente no necesita pertenecer a nada para demostrar su ideología política. Y eso. No, eso es una discusión siempre tenemos acá, ¿no? O sea, yo creo también, más allá de lo partidario, político, religioso, toda esa historia, creo en el trabajo individual cotidiano de cada persona, ¿no? O sea, creo que también una persona que lleva a cabo una vida y muere sin molestar a nadie, sin sacarle nada a nadie y pudiendo ayudar al que está en su entorno, ya para mí ese tipo es una revolución, ¿no? O sea, a veces perdemos de eje el fanatismo de querer estar en un lugar y hacer todo a la vez, y en realidad acá lo que hace falta es que cada persona en su lugar, sin banderas políticas, sin ideologías políticas ni religiosas, puedan decir basta, a esto no participo, ¿no? Y empezar a participar, a mí me gusta mucho lo que son las asambleas, las organizaciones de barrio, territoriales, ¿no? Me gustó mucho lo que dijo Luca Franco también el otro día, que imaginemos, o sea, ¿quién toma la decisión? El Estado, ¿no? Las leyes. Bueno, imaginémonos ONG, organizaciones territoriales, de base y toda esa cuestión, dentro del Estado pudiendo aplicar y agitando leyes. Es medio contradictorio quizás, ¿no? Es medio ilírico, pero... Para mí podría ser un camino, ¿no? Porque ahí está el cambio, en realidad. Cuando vos te comprometés con tu vecino y te comprometés con el que le pasa al lado, ¿no? Que eso es el trabajo un poco de organizaciones territoriales. El ayudar, el estar compartiendo con el otro. ¿A qué viene todo esto? A lo que viene esto, que hoy es interesante, FM Moreno está en una situación como todos sabemos, ¿no? O sea, cuando aprieta el bolsillo. Entonces, la idea es organizar eventos. Y no solamente el hecho de poder juntar plata para pagar cuestiones que son de mantenimiento de la radio, sino también empezar a abrir un espacio cultural, artístico y de neutro, ¿no? O sea, un lugar de esparcimiento, ¿no? Un lugar donde podamos ir a encontrarnos con gente que quizás la vemos de otros lados y no hay ese tiempo y poder encontrar ese lugar. Sería un golazo, no vamos a mentir, la cuestión económica, que salga bien, pero también la otra cuestión humana, sería interesante también que la gente participe, ¿no?, en lugares así, porque estos lugares suele pasar que te encontrás con gente que militó en otro lugar, que la conoces de tu barrio, de la calle, y de repente se juntan todos en un lugar. Así que hoy, FM Moreno 90.1, te está invitando a Jolie, ¿sabes que no tengo el número? Acá está, Jolie 2637. No, sí. Mira, acá te tenías Tilo, por todos lados de pronto. Por todos lados. Te Tilo Rock and Roll. Vamos, sos vos. Un temita va a estar sonando mañana en la fiesta de FM Moreno, el Churqui, junto a la gente de Tercer Cordón, fiesta Fieras Vagantes, y obviamente Te Tilo, están todos invitados acá al Facebook de Te Tilo. Así que mucha gente de los artistas se comprometió, entiende cuál es la cuestión de esto, entiende que estos eventos se hacen entre todos, entiende que participar artísticamente de movidas como esta es darle una palmadita en el hombro a una radio que siempre les abrió la puerta a movidas independientes. Me parece que esto, apoyar un emprendimiento así, no solamente porque esté de la radio, ¿no? Pero apoyar este emprendimiento es también retribuir un poco a la radio que da también a tanto a Moreno, ¿no? O sea, siempre la radio en servicio de la gente, entonces... Ahora la radio necesita que esa gente venga, o si no, como siempre digo, ¿no? A un amigo narco, a un amigo que le va a ir impuesto, ¿no? ¿No? Ahí, así, por ejemplo. Algún fondo buitre que ande por ahí para poder comprar un bono. Un amigo narco le hacemos la publicidad, imagínate. Amigo narco. O sea, ¿qué es tener un amigo narco? En la dirección de la casa. Re boludo como narco el chabón. Si necesitas un narco, anda a Alegría Siempre Viva. El tranza de tu vida. Marca única. Bueno, espero que este chascarrillo, ¿no? Irónico, rozando la adicción, no haya empañado, ¿no? Lo que quise decir antes, ¿no? Igual, estamos muy serios. Hoy le queremos decir, es un programa que tenemos muchas cosas para hacer. Es un programa que tenemos que ir palo, palo, palo. Así que no hay lugar para el chiste fácil, no hay lugar para el chistonto, ¿no? Vamos a decirle. Bueno, me voy, está bien. Si me vas a echar así delante de todos. No, viste, el chabón. Público. El chabón dice, no hay lugar para el chiste fácil. Silencio, ¿viste? Se quedó, se fueron todos. Se fueron todos. Así que bueno, gente, está escuchando del otro lado. Y artistas, artistas plásticos, escritores, pintores, cualquiera persona que quiera participar de futuros eventos de la radio, les pedimos que se acerque, se comunique acá con Mundo Bullicio, con la radio. Y así empezamos a hacer una lista y empezamos a armar un circuito con gente que está dando vuelta alrededor de la radio para poder... que todo eso se canalice en un evento, ¿no? O sea, por el evento no solamente ir a escuchar música y pasar bien, sino también estaría bueno hacer algo con escritores, estaría bueno hacer algo con gente que pinta también. ¿Te gusta contar chistes? Podés sumarte también, ¿por qué no? Loco, si hay algún cordobés que cuente chistes, por favor que venga. O sea, chicos, por favor, o sea, yo mato por ver un cordobés contando chistes, ¿me entendés? Puede ser una cosa... Nunca vi un cordobés. Nunca vi un cordobés suelto, siempre todo el zoológico. Dale, boludo. Nacho, Nacho, Nacho, es cordobés, Nacho. Cuenta chiste, Nacho, Nacho, Nacho. Callate, Javi. Míralo, míralo, hay cuenta, hay cuenta. Te saca foto. Saca de foto con el cordobés, cuenta chiste. Pone cara de cordobés. Pone cara. Ah, Mario Patito, hombre, botella, culiao. Bueno, gente, así que dicho todo lo serio que ameritaba el día de hoy, el día festivo que estamos transcurriendo el día de hoy, los invitamos esta noche al Centro Cultural El Churqui Yolit 2637. Arrancamos con proyecciones, después está el tercer cordón teatro con Pimienta y... Ay, ¿cómo era Pimienta? Y era otro nombre radioactivo también, así. Ay, Pimienta, ay... Ay, era un nombre, ay, qué bronca, lo tengo en la punta de la lengua, ¿eh? Lo peor es que me sale de dónde. Cianuro sale. Me sale. Cianuro. No, cianuro. No, cianuro, pimienta y cianuro o algo. Ahora lo vamos, porque lo tenemos escrito acá igual, lo tenemos escrito acá. Después las dos bandas, Fieras Vagantes y Té de Tilo. Y después vamos a hacer una fiesta que va a haber un concurso de baile de rock and roll. Así que están todos invitados. Les pedimos que vengan, que participen y que bueno, nada más, yo ya por mi parte, Mati, ¿estás bostezando? ¿Te molesto lo que estoy diciendo? Estamos aburridos, ¿no? Mati, ¿no te gusta el programa? ¿Vos sos de FM Vida, vos? ¿Vos sos de FM Vida, claro, no? ¿Te quieres hacer operador allá? ¿Viste? Todo salta la ficha, no choca. Si quiere pasar ¿se cree que va a llegar hasta con Pergolini? Que está haciendo cosas que no debe para llegar a esos lugares. Yo trabajé con... El tema es que dormí poco porque dormí poco, nada más. Y porque sos joven y está así, está bien, ahí bien así. Pero encima te quiero explicar por qué durmió poco. Dormí poco. Esa es una actitud muy rebelde, así que ¿sabés qué? No te metas en mi vida, ¿me entendés, gato, Rancho? Bueno, Rancho, ¿qué te parece si vamos a una tanda publicitaria? Como por ejemplo la de Chevron, que cuida el medio ambiente. Es muy buena, escuchen la propaganda que viene ahora de Chevron. Y después hay una también de los hermanos Joclender. ¿Sí? Sí, del Día del Padre. Y de Cotrans tenemos una nueva también. Una de La Perlita tenemos también, La Perlita. Gente tan hermosa, La Perlita, gracias. Una vez me dijeron que vos tenés que pasar lo que está bueno, lo que realmente vale la pena. ¿Quién soy yo para juzgar? No me interesa venderte, elegí vos lo querés comprar. No me vendan más. No me vendan más. Quiero ser yo quien te compra. Hola, amigos. Aquí estamos en el segundo bloque de Mundo Bullicio. Fuera de foco, inalcanzable. asalariado, ponete salado. Salado. Y no tercericen tu voluntad. ¿Estás ahí, Luis Zamora? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gente del Mocase está del otro lado. ¿Están del otro lado? Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero. Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Luciano, se llama Ice, hace llamar Ice. Su tarea es hacer grafitis. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire? Sí, él, sí. Que es la Asociación de Profesionales en Luz. Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda. Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía en vez de utilizada. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo? No es exactamente de presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo. Es más una cuestión formal el cargo de presidente. Cuando la noche te convierte en una fiera vagante y la luna enamorada te ofrezca un té de tilo, tu corazón se proyecta en el tercer cordón del camino. ¡Ey, pará! ¡Sacalo, padre! ¡Esto es una fiesta, querido! ¡Me estás durmiendo! ¡Mira! Sábado 6 de septiembre, fiesta de FM Moreno. Recuperando lo recuperado. Asalto de cumbia. Tercer cordón teatro. Tocan Té de Tilo. Fieras Vagantes. Barra Económica. En el Churpe. Solí 2637. 22 horas. Puntual. No te cuelgues. Ya llegamos a la India. No, ya llegamos a la India. No, ya llegamos a la India. No, ya, ya, no. A ver. Ya. Give me a potion to make me love you. Give me a potion to make me care. Give me a potion to make me love you. Make it a double. Make it a double. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. Estamos estirando un poco más. Estamos. Se me cayó el micrófono a la bosta. Para que lo levanto. A la bosta. ¿Se cuenta lo que a la bosta? A la bosta. Y yo te estaba escuchando. Como los ladrillos, dicen, de las casas también, que son a la bosta, están hechos. Bueno, antiguamente, claro, sí. Después empezó el adobe, ¿no? Después vino la conquista romana, ¿no? Cuando cae el monopolio de la plata, ¿no? Todos lo sabemos esa época del mundo, ¿no? ¿Te acordás? 1815. 1816, 17, me parece. Renacimiento estamos hablando, ¿no? Me parece. Sí, no sabemos de quién, pero... De alguna persona de ese año habrán nacido, algunas miles de personas habrán nacido. Bueno, seguimos acá en Mundo Bullicio, que no te distraigan. Queríamos empezar a hacer las entrevistas a los artistas que van a trabajar hoy a la noche, van a aportar a la noche, así que estamos en eso. Vamos a arrancar con el tema del día. El tema del día, vamos a hablar un poco de la policía. Vamos a hablar un poco qué función tiene la policía, ¿no? Vamos a empezar a hablar un poco, permiso. ¿Cuál es la función, no? La seguridad, el atacar, ¿cómo es la función? Podemos ver, ¿no? Vamos a contar un poco acá en Cuartel Quinto, hay una toma que ya es un poco ya histórica, que están los vecinos queriendo reclamar tierra, ya fueron reprimidos, están toda una cuestión así. Y en esta semana, a la mañana, vino la policía, llegó la policía y sin mostrar orden de desalojo, nada, entraron a este predio tomado por los vecinos de acá de Moreno, entraron y sin sacar a la gente de adentro de las carpas, sin sacar a nadie, empezaron a pisar y a romper y a prender fuego las carpas. Sin saber, para ponernos, para entender, ¿no? O sea, sin preguntar si había un menor adentro, sin preguntar si había alguien durmiendo adentro, sin preguntar nada. O sea, sin preguntar, directamente al ataque desde la nada. Entraron como bien sorete, que suele ser la policía casi siempre, más el 98%, vamos a decirle. Entraron teniendo esa metodología, ¿no? O sea, lo terrible de esto es que no se puede hablar acá de la dictadura, de Videla. Acá hay que hablar que gente que fue criada en democracia sigue teniendo este pensamiento, ¿no? Porque uno puede discutir si está bien tomar una tierra, si está mal, si es privado, es pública. Podemos discutir un montón de cosas. Pero hay una realidad que es innegable, ¿no? Hay una persona que tiene que estar viviendo en la intemperie, sin agua, sin luz, nada, todo el tiempo nerviosa, paranoica, que la venga a reventar la policía para echarla de un lugar, de un pedazo de tierra, de suelo de nuestro país. Yo creo que a la gente que toma tierras, que está en las tomas, más allá de esas personas que hacen negocio con las tomas también, que eso es re evidente también, la gente que toma tierra tiene una necesidad. Y no creo que esté muy contenta de estar en ese lugar ahí, ¿me entendés? Haciendo una movida por el estilo. No creo que sea muy, vamos a hacer una toma y a dormir 2 meses que nos metan palazo a la policía, a ver si ligamos 8 metros de tierra. Y tampoco les importa hablar mal de esa gente con tal de sacarlos, ¿no? Porque tampoco importa lo que pasa cuando se los acusa constantemente de que son todos chorros y cuando no, es gente laburante que está ahí pero que no tiene la plata necesaria, no gana lo necesario para subsistir porque el Estado tampoco se los permite. Se los deja que les paguen poco. Y aclaremos que la gente de la toma de Cuartel Quinto, ellos están pidiendo al Estado poder pagar un alquiler todos los meses. Ellos están pidiendo poder pagar un impuesto, poder pagar algo. No es que están pidiendo que se lo regalen, quieren pagar algo, ¿no? Después podemos ver en Capital, en Villa Lugano, en la toma del asentamiento Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco brilló por su ausencia, como suelen hacer esta gente siempre, el catolicismo, la gente religiosa, evadiéndole el problema, ¿no? Le ponemos un nombre y solucionamos todo lo que hizo el Vaticano, el catolicismo, y ahora, cuando hizo falta que esté, desapareció también, ¿no? Pudimos ver que ese asentamiento está en problemas hace un montón. Es más, el Colegio del Pini, que salió siempre esta semana, famoso. A profesores míos que estuvieron que me educaron a mí cuando yo era adolescente, porque yo soy nacido y criado en Lugano, y a la del Pini iba a la secundaria yo. Son esos que tenías bronca, que te ponían mala nota, que le decías, a ese agárralo, a ese agárralo. Bernie, ¿me escuchás? A ese. Escupile el café, ¿viste? No, pero bueno, me pasó, yo me crié en Lugano, a la del Pini fui a la secundaria, y a lo que voy es a esto, ¿no? Podemos ver que estuvo el asentamiento, nadie hizo nada, mataron a esta chica de Melina, que la mataron por una cartera, y ahí cayeron todas las fuerzas represivas y tuvieron la misma metodología, ¿no? Entraron a un lugar rompiendo todo, pateando todo, violentando a la gente, sacando a menores de edad de los pelos, sacando a mujeres embarazadas de los pelos, ancianos, con una forma violenta, autoritaria y totalmente fascista, de dictadura, ¿no? De gente horrible. Entonces podemos ver, como tanto acá en Cuartel Quinto, como en el ex asentamiento de Papa Francisco, podemos ver cómo la policía sigue replicando, ¿no? Lo porquería que son, ¿no? Porque acá podemos, vuelvo a esto y quería terminar con esto, ¿no? Podemos discutir si estás de acuerdo con una toma, no estás de acuerdo, pues, si son subsidiados, no subsidiados, son un partido político, no son... Podemos discutir todo eso. Pero la verdad, ¿no? Si hay un policía escuchando la radio o tiene ahí un familiar policía, te tiene que dar el pecho, ¿no? Te tiene que dar la cabeza, la conciencia para entrar a un lugar pateando y prendiendo fuego casillas, ¿no? Que te tiene que dar el pecho. Porque yo no me como el verso ese que es un trabajo, ¿no? Hay mucha gente, no, es un trabajo como cualquier otro. No. No es un trabajo como tenés cualquier otro. Tenés formas y formas de tu trabajo y vos tenés en tu trabajo la posibilidad de decir esto lo hago y esto no. Si lo estás haciendo, lo aceptás, es porque de alguna forma lo estás avalando. Y de alguna forma está de acuerdo, ¿no? Porque una cosa es ser policía de tránsito, ponele, que estás así, no sé, sacando registro de automotor, ¿no? O administrativo, ponele. Y otra cosa es la policía que va a reprimir manifestantes, que va a reprimir protesta social, que va a reprimir asentamientos. Entonces, en este punto estaría bueno, ¿no? Pensar que ahora se está discutiendo mucho el tema de que también Bernie le quiere sacar a la policía de Capital a Macri, se discute mucho las policías comunales. ¿Qué función tiene la policía real, no? Porque después de 30 y pico de años, de pasar una dictadura, un lugar feroz, que todo el mundo se llena la boca hablando, no, los milicos, la dictadura, no, siguen avalando este sistema, ¿no? El intendente West sigue avalando. La Perlita sigue avalando también, porque a la policía, al Cuartel Quinto, la llevó la Perlita, ¿no? El monopolio que tiene la Perlita, que está sospechado un montón de partidos políticos de acá, de Moreno, que son accionistas de la Perlita también. Entonces podemos ver cómo de repente la gente que quiere pagar, que quiere hacer sus cosas bien, no, ¿no? Y la represión. Y la verdad, ¿no? Señor policía, señor oficial, señor caca, le tiene que dar el pecho para entrar a un lugar, prender fuego casillas, prender fuego todo un lugar, entrar violentamente sin preguntar si hay alguien, les tiene que dar el pecho, muchachos, ¿no? Y también otra cosa, si la gente está en un asentamiento y tiene sus cuatro chapas de madera con cartón y la bolsa de coto haciendo de ventana, ¿sí? Señor policía, fiscal de la causa esa, la gente que se encarga, no me acuerdo el nombre de la señora que se encarga acá de la Municipalidad de Moreno de Tierras y Vivienda, esa gente no tiene nada más que esas cuatro chapas y cuatro maderas. Entonces, si ustedes entran y les rompen eso encima, se los prenden fuego, los violentan, entonces, ¿esa gente a dónde va a ir? ¿Esa gente qué es lo que va a hacer? O sea, o se piensa que tienen cuatro casas y están ahí rascándose las bolas y no saben qué hacer de su vida, ¿no? Cerró el ciber y van a hacer una toma. No, señores, esa gente, aunque ustedes no estén de acuerdo con su forma de ser, no estén de acuerdo con lo que están haciendo, esa gente tiene una necesidad que es básica, que están pidiendo una casa y un lugar digno en que vivir, ¿no? Esta cosa ahora de la dignificación de las villas, ¿no? El movimiento villero, el Día Nacional del Villero, todo bien con el villero, ¿no? Pero, ¿a alguien le gusta vivir en la situación edilicia que hay en las villas o que hay en los asentamientos, en los 1000 asentamientos que hay en provincia? ¿A alguien le gusta vivir sin cloacas, sin agua, sin cemento en la calle, sin las cuestiones básicas de una vivienda? No creo que a alguien le guste vivir así. Entonces, estar dignificando la villa o asentamiento como que es una alegoría, es un triunfo, me parece que es mediocre y me parece que es una actitud totalmente horrible, ¿no? Una actitud que no nos deja crecer tampoco. Y son la misma gente que piensan que pues, ellos tienen, que las mujeres tienen 15 hijos para vivir con asignación familiar y vivir de eso, que tiene un montón de plata. Claro, y por eso justamente le gusta vivir así, sin agua, sin nada, para poder seguir pidiendo plata. Pensemos un poco, ¿no? Que después dicen, no, pero tiene un tremendo celular. Está bien, tiene un tremendo celular, pero no es que tiene 8 autos de última, como para decir, porque esa plata que está gastando en un celular, ponele, ¿no? Que hablo, no le alcanza para vivir en una casa, para alquilar una casa y tener un lugar donde pueda tener cloaca, agua, gas y todo lo que uno quiera que está acostumbrado. Sí, también acaba de tocar un tema bastante delicado, el tema de los subsidios, ¿no? De asistencialismo, de los planes. Yo creo que asignación universal por hijo es un adelanto impresionante, que es algo... Va a ser algo como estudiado en el mundo, quizá, porque es algo muy, muy zarpado lo que hizo, ¿no? El Estado que la agarró de otra gente igual, ¿no? Como hizo todo lo que hizo Néstor y Cristina, agarraron un proyecto de otra persona y lo hicieron ley, nada más que eso. Eso es un avance, la asignación por hijo. Pero me parece que si está la plata para pagar subsidios, si está la plata para pagar planes, si está la plata para pagar un montón de cosas, ¿por qué no le dan trabajo genuino a la gente? ¿Por qué no le dan trabajo y empezar a valorizar un poco la cultura del trabajo, ¿no? Empezar a valorizar lo que es ganarte vos con tu frente o con tu espalda el poco o mucho dinero que sea, ¿no? Porque acá también se está criando un montón de gente con la cultura del asistencialismo, ¿no? Se criticó a la iglesia que siempre fue asistencialista, que nunca hizo nada, lo único que hizo fue juntar ropa para los pobres y darle café a los que tienen frío. Pero acá el Estado sigue haciendo lo mismo, ¿no? Yo tengo una amiga que estuvo viajando el año pasado por Jujuy y me contaba ella que estuvo en un lugar viajando de mochila, ¿no? Estaba en un lugar donde cada familia tenía su huerta, su viñedo, su cosita chiquita, ¿no? Su chacrita, vamos a decirle, ¿no? Sus animalitos y era su forma de vida. Llegó el subsidio, llegó los planes, vamos a decirle, ¿no? Los planes para la gente grande, los planes. Entonces, ¿qué hizo la gente? Dejó de trabajar sus tierras y empezó a cobrar los planes. ¿Y qué pasó en la naturaleza? Como nadie plantaba, se empezó a poner árido y se empezó a inundar. Y estaban todos inundados ahora. Entonces yo lo que digo es, si está la plata para que a vos te banque el Estado, si está la plata, ¿por qué el Estado no hace una fábrica, el Estado no hace un trabajo genuino, no? El Estado te valoriza. Te enseña cómo usar eso. Claro, ¿no? O sea... Si hay gente sin educación, no esperes que aprenda tan fácil cómo manejarse, cómo administrar su vida. Entonces son dos cosas que van de la mano también. El tema de educación, que se viene así tratando mal desde hace muchísimos años, no es un tema de ahora, sino de un tema histórico, desde los principios, ya que se puso esta fórmula, este sistema. Claro, pues yo creo, ¿no? Que si vos me decís, ¿no? Sos viudo o viuda, ¿no? Y tenés 5 pibes, que el Estado te banque, me parece correcto, vamos a decir, sos discapacitado, o sos anciano, está bien, me parece correcto. Pero hombres o mujeres de 18 a 50 años que están bien físicamente, me parece que sería útil utilizar a esa gente en otra cosa, ¿no? O sea... A mí también, ¿no? No me estoy excluyendo de eso, ¿no? También, a mí también me gustaría trabajar en mi barrio. Pero me parece eso, ¿no? Como ponemos un punto acá en el tema del subsidio, volvemos al tema de la policía. También podemos ver lo que pasó, esta otra cosa, ¿no? que Bernie, el Super Bernie, aterriza con un helicóptero, llega con un jet ski, quizás es capaz de llegar con un jet ski, aunque sea imposible, a la Panamericana para desocupar a los ilegales que están infringiendo la ley, ¿no? No entra con el jet ski porque no entra por la importación de Moreno. Pero es verdad. Si no, lo hubiese entrado ya, sí. Lo cagó Moreno. El otro día lo vi a Moreno. ¿Ves? Esto es el Papa Francisco, ¿no? Que siempre va a todo el mundo, te habla cualquier boludez y te dicen, pues el Papa Francisco dijo tal día. ¿Viste? Va a todo el mundo, son católicos. El otro día vi en el Vaticano, la semana pasada, a Guillermo Moreno con el Papa. Y yo digo, y con Maradona, aparte, o sea, ¿qué pasó ahí? Pero bueno, yo qué sé, Maradona de última sabemos quién es el Diego, pero con Guillermo Moreno. Los tres juntos, aparte, ¿qué tienen que ver de última? O sea, el Papa recibe, y bueno, recibe a Monsanto, recibe a un montón de gente horrible, así que no recibe, no es nada. Justamente. Recibe, justamente recibe, ¿no? Podemos ver, ¿no? O sea, también cómo desde el Estado, ¿no? El kirchnerismo que se supo llamar Derechos Humanos, un montón de historia, ahora con Bernie, están poniendo al frente a Bernie, y escuchamos hablar a Bernie de los manifestantes de Lear, de los manifestantes de Donelli, quizás de otras fábricas que están reclamando por la Panamericana. Podemos ver cómo se lo trata como un delincuente, ¿no? O sea, ya se cortó el diálogo, se cortó poder entender a otra persona. Acá el que es un manifestante es un delincuente, ¿no? Y hay que meterlo preso. Pudimos ver las imágenes esta del gendarme, que se tiró arriba del auto. Qué cosa que inexplicable, ¿no? Que puedo decir, quizás antes vos, uno decía antes, ponele, te agarraba la policía, digo en los 90, te agarraba la policía con algo, sí te van a plantar algo, pero te agarraba un gendarme, que había como cierto claro. Imagen de que era más serio y que te iba a tener más razón, que no era que te iba a plantar algo tan corrupto como la policía. Y ahora y de pronto el gendarme ves un es otra cosa. Esto. Claro, claro, es verdad eso lo que dice Nacho, Yo vi una gran diferencia. Quizás los gendarmes acá en provincia hacen estragos también, no estoy defendiendo a los gendarmes, pero el gendarme, el policía, hay una diferencia. Son la misma mierda, de eso no hay duda, pero tiene otro manejo, digamos, como que siempre si te agarra la gendarmería es más jodido porque no es tan corrupto como un policía. Pero te voy a contar algo que es peor todavía que la imagen, vamos a aclarar, ¿no? Está una marcha del Partido Obrero, como siempre están ahí apoyando a los obreros de Lear ahí, estaban su tradicional caravana de autos a 2 kilómetros que van así a paso de burro, vamos a decirle. Entonces, la imagen es la siguiente. Viene un auto, como viene así protestando, así despacito, y viene un grupo de gendarme, y un gendarme grande, enorme, se tira. Pero no es que vos ves que quizás se tropieza, o ves que quizás, no sé, se desvaneció. No, no, el tipo se tira como metiéndole un tacle al parabrisas del auto. Se tira y rueda. La golpiza que se comió el pibe que iba manejando, de la forma que lo sacaron del auto, lo tiraron al suelo, lo esposaron todo... Esa es la imagen que estamos hablando acá con Nacho y Emma en el piso, ¿no? O sea, esa es la imagen del gendarme que se tiró arriba del capó. Pero ¿quieres escucharlo? Imagínate dos yanquis atrapando a Obama. Obama, sí. A Obama, no, ¿cómo es? A Osama. Bueno, está parecido. Está por ahí. Uno negro y no tiene barba, nada más. Imagínate, claro, dos yanquis atrapando a Osama Bin Laden. Esa imagen, ¿viste? Así con claro. Esa furia que lo van a agarrar. Que vos decís, ¡es el enemigo! ¡Hay que matarlo! ¡Ah! ¡Pum! ¡Me entrenaron mucho tiempo para esto! ¡Pum! El gendarme se tira como metiendo un tacle al parabrisas, cae rodando como era Julio Boca, rodando por el piso el tipo, ¿no? El sorete este. Y de repente los otros compañeritos soretitos que estaban alrededor también, los grillos, que se dice acá en provincia los grillos, los gendarmes, los sacaron de una forma violenta, irascible, de adentro del auto, de por el pie, los posaron, los tiraron Boca al piso, un escándalo. ¿Pero querés escuchar lo que es peor todavía? La versión oficial de eso. Esa es bastante tétrica, te diría ya, ¿no? Como quieren armar algo y decir, la justicia va a decidir si se tropezó o no se tropezó. No, pero... ¿Fue foul? Claro, pero lo terrible... Bueno, sabemos dónde termina el hueco de la justicia, ¿no? Termina en una causa en Loma del Mirador, en el juzgado número 525.502 y... Que está de licencia el juez, ¿no? Con la causa del chabón hacen un canut, se toma una línea, más o menos, algo así sería más o menos. Pero lo terrible de Bernie, de escuchar al Super Bernie, ¿no? Un tipo que fue coronel de los cara pintada, ¿no? Un tipo que atentó contra la democracia, que atentó contra el Estado, ahora es el jefe de seguridad. No asombra, lo tienen a Milani también, ¿no? No asombra mucho, ¿no? Pero podemos, la explicación de Bernie fue la siguiente. Además de decir lo que dijo Nacho, de que vaya a la justicia, ¿sabés quién es el tipo que se tiró arriba de parabrisas? Es el comandante de los gendarmes. Está Bernie y viene él. Es el capo máximo de los gendarmes. Y Bernie dijo... Que ¿cómo como... vas a atropellar a ese, no? Encima, no. Con cargo. Bernie dijo que lo que hizo el chabón es un nuevo... Esto es insólito. Esto lo que van a escuchar, lo dijo Bernie, es impresionante. Es el... Como ya no encuentran formas, legalmente la justicia no hace nada y no encuentra forma de poder detener estas marchas del Partido Obrero, del FIT, ahí en Panamericana, eso es una nueva técnica. Loco, lo dijo Bernie. No lo estoy mintiendo, o sea, lo dijo, lo escuché por la tele diciéndolo a él en persona. Vos, vos pensarlo en frío, olvídate de quién es que está haciendo eso y para qué, ¿no? Pero vos lo tenés que estar dejando atropellar por un auto que viene a 10 kilómetros por hora. Es un poco ridículo, ¿no? Me gincé el tobillo porque me chocó una tortuga. Es lo mismo. Es lo mismo. Además, cuando hoy por hoy están las cámaras, ¿no? Ah, y además en esa marcha se encontró a uno del servicio de inteligencia de Bernie que estaba espiando también, que después Bernie dijo que ese tipo en realidad estaba para que no se le vaya la mano a los gendarmes, para trabajar con Pérez Esquivel también. Impresentable, ¿no? Impresentable cuando se quiere demostrar que el trabajador que está reclamando, que está solicitando un trabajo más digno, y estamos hablando de un trabajador que es sindicalizado, que puede reclamar algo, ¿no? No estamos hablando del que trabaja al negro, ¿no? Que es el que trabaja al negro totalmente supeditado y olvidado, ¿no? Y sometido también. Estamos hablando de gente que se puede quejar. Entonces estamos hablando cómo nuestro sistema de seguridad tiene tanto empeño, tanto empeño en meterse en una toma, en prender fuego a las casillas, la gente no tiene nada, tiene tanto empeño en estigmatizar al trabajador y tratarlo como si fuera un delincuente, decir que como corta la calle hay que meterlo preso y se cortó la discusión y no ver el detrás de la discusión. Y también podemos ver que está siempre ahora el tema de las drogas, ¿no? Podemos ver como el que regía el Cedronar lo metieron preso, ya tiene condena por tráfico de efedrina, y ahora Servini de Cubría encontró llamadas cruzadas desde el Cedronar, un narco Zacarías y el conmutador de la Casa Rosada. Servini de Cubría está amenazando que va a llenar la Casa Rosada porque hay muchos llamados de la Casa Rosada a narcos. Del tema de efedrina. El que mete la droga se llama Zacarías, ¿no? Qué loco, ¿no? Zacarías, o sea, qué loco, ¿no? Pero yo lo que voy como para ir cerrando es esto, ¿no? Acá queda en evidencia, quedan claro algo, ¿no? Quedan claro que acá vamos a hablar de inseguridad, de violencia, de delito. Siempre se habla de la clase baja, ¿no? Siempre se habla de someter al que ya está sometido, ¿no? No se habla nunca de investigar de la presidenta para abajo, no se habla nunca de que tenemos un vicepresidente con 4 procesamientos. Yo quisiera saber si alguno de ustedes puede estar con 4 procesamientos caminando por la calle, ninguno. Entonces, podemos ver todo esto aplicado a la clase baja, ¿no? Podemos ver todo el tiempo el sometimiento a la clase baja. Sí. Entonces, quedaría para pensar ahora bien en elecciones a quién están votando y quién está representando, ¿no? Porque yo quisiera saber si Bernie va a investigar lo que pasó entre el Cedronar y la Casa de Gobierno con el narcotráfico, con la efedrina, ¿no? Eso no lo va a investigar Bernie, ¿no? Bernie sí llega totalmente sometiendo a una clase que ya está sometida en nombre de la autoridad del Estado, ¿no? Me parece algo siniestro, me parece algo para pensar. Y siempre yo trato de inculcar y predicar la autocrítica y predicar que seamos conscientes a quién estamos votando. Que no es un eslogan o una campaña publicitaria. Esta gente es horrible. Lo podemos ver en Cuartel Quinto, en Hacendamiento de Papa Francisco. Lo podemos ver con trabajadores de LEAR. Lo podemos ver cotidianamente. Así que para cerrar esto, lo vamos a dejar con un tema que me parece que este tema es, ¿cómo se dice? ¿Touché? ¿Se dice en francés? Me mataste ahí, pero sí, ponele. ¿Le podemos poner Jackpot? Ponele. ¿Multibol? Ahí está, Multibol. ¿Sale con Multibol? Eyectalo, aunque no estén de acuerdo.

Amanece en Buenos Aires, son las 9 de la mañana. Son las 9 de la mañana, una temperatura de 18 grados. El dólar está a 15 mangos. Están despidiendo gente a dos manos, pero qué importa, si el día está hermoso. Nati, subí la música, por favor. Caminando por la ruta, haciendo dedos, esperando que alguien te lleve, ¿no? La gente desconfía de vos seguramente por tu aspecto, por tu cara, por tu fisonomía, por tu carencia, y no te levanta. Pero vos seguís entusiasmados porque escuchás este tema de fondo. Subila, Mati. Y vas haciendo este gesto con el baño. Y todo te chupa un huevo. ¿Sabes por qué? Porque estás medicado contra la Cepan. ¿Por qué se le diga? Drogarse para no sentir nada. Bajar un poquito la música porque ya me pegó la pastilla y estamos. Ahí está. Esto me imagino que esté de Tilo, ¿no? Ahora me dicen que no y me muero, boludo. No, los guasones dicen. Lo plagiamos. Bueno, estamos, regresamos a Mundo Bullicio. Estamos acá con la gente de T de Tilo. Chicos, muchas gracias por venir hasta el estudio a acercarse. Le íbamos a mandar remis, pero bueno, no estamos medio carente de costo, vamos a decirle. Bici se nos pinchó, así que dijimos no van a alcanzar tampoco, pero bueno. Muchas gracias por venir, chicos. Cuéntenos un poco, ¿en qué año arranca T de Tilo? ¿Cómo es, cómo se conocen ustedes y forman la banda? Eso sería interesante. ¿Cómo es, cómo se gesta la banda? ¿Cómo se conocen? O no se puede decir dónde se conocieron. ¡Te dije 24 al nero! ¡24 al nero! Te tiro se forman catonas, en el barrio de las catonas, somos todos ahí, la mayoría, con otra formación por ahí. Pero la mayoría somos nosotros. Y todo un grupo de amigos, conocidos. Y nada, uno llamó a uno y el otro llamó al otro y así nos fuimos juntando, ensayando. ¿Y qué lo, y qué lo llevó en ese momento a juntarse y a hacer música? ¿Y ellos me vieron afuera y pensaron esta dentro del estudio así, los maté, no me subestimen, ¿eh? Y la verdad que la música nos gusta a todos, chicos. En sí, la banda la armó Luisito. Luisito, que tenemos acá. El cantante. No vamos a decir el dueño de la banda, queda mal. El dueño no. Al contrario, fue el que la gestó, el que fue, che, loco, quiero armar una banda. Y arrancó, éramos cuatro en ese momento, batería, bajo, viola y Luisito en la voz, y fue así. No, pero siempre hace falta. Vamos a poner el martes a las 4 y lo tuve que ir a buscar a la casa, porque no vino el chon. Ah. Tuve que ir a buscarlo. ¡Doña, está su hijo! ¡No, no está! ¡Dele, doña! Sí, está escondido, ¿no? Creo que siempre hace falta en un proyecto alguien que quizás encare... No, pero que encare sin querer tanto protagonismo también, ¿no? O sea, que encare el hecho, siempre hace falta alguien que tenga iniciativa en un grupo, ¿no? Y sí, yo creo que sí, de una. Somos varios igual. Y contame, ¿qué instrumento tocaría cada uno? ¿Cómo sería la especialidad de cada uno? Y lo tenés al Fiaca en el bajo. Fiaca. Sí, Javier. Fiaca, Javier. Qué buen nombre. Fiaca. Qué buen nombre. Fe en la armónica, Facu en la guitarra, Ezequiel en la otra guitarra. Juan Pablo en los coros, el pelado en la batería. Y recién decían amigos, ¿no? O sea, hay gente más allá de la banda, hay gente que está colaborando con el proyecto, que está ayudándolos, o los bardea por lo menos afuera de la sala de ensayo. Siempre tenemos por ahí algunos que... Esta línea. Siempre tenemos gente que nos da una mano, siempre los amigos de uno, los pibes del barrio siempre nos dan una mano con la difusión y después con ir a vernos un montón de lugares que han sido lejos. Y siempre es la palabra de aliento y que te ayuda, entonces eso siempre nos suma a nosotros. ¿Y qué sienten ustedes que al meterse con la música, al meterse con el arte así, ha modificado algo en sus vidas? O sea, esta cosa que el arte transforma, ¿no? Esta cosa que el artista quizás puede tener egocentrismo, puede tener esa cuestión, pero no es mala persona, vamos a decir, ¿no? Que quiere hacer el daño a alguien. ¿Qué sintieron ustedes? ¿Se modificó algo internamente entre ustedes al pasar los años? Engordamos. Los maté, boludo. Me acordamos. Cada vez tenemos menos. Me dejaron cuatro. Por ahí lo que decía el FIAC, uno de chicos siempre quiere tener la banda y tocar, y cuando empieza, por ahí le empieza a generar mucho más ganas de tenerlo y se empieza a comprometer mucho más. Por ahí, por lo que uno pensaba, yo cuando me sumé, no pensé que me iba a comprometer, y uno se termina comprometiendo y metiendo este proyecto, lo pelea mucho tiempo. O sea, te das a ganas, no sé si otra cosa sustancial de cada uno te cambia. En cuanto a personalidad, creo que no, que seguimos siendo los mismos que hace 7 años, seguimos siendo un grupo de amigos que hace música. Por ahí en este momento lo estamos tomando más profesionalmente, si se quiere. Claro, porque llega un quiebre, ¿no? Pero cuando dejás de improvisar, claro, y estás en el garage, sí, y decir, che, y si vemos si podemos. ¿En serio? ¿O nos quedamos en la sala de ensayo? Nos quedamos así que crezca la barba y la panza. Claro, en sí, cambiar como personas, no. Creo que seguimos siendo los mismos. ¿Y cuál sería el mensaje, si tienen ustedes como decir algo, el mensaje de Tilo, el mensaje que quisieran dejar, ¿no? A la posteridad. Chicos, los maté. Me parece que yo venía preparado a una entrevista de rock. Hablamos otra cosa. Que si está nervioso, vos, el cantante. ¿Cuántas minas te ganas cada vez que canta vos? Sí, alguna que otra. Ahí está, ve la mina. Va, yo creo que igual lo del mensaje es muy. Depende. Acá tenemos dos que escriben letras, ponele. Luisito y Juan Pablo. Por ahí uno se siente más o menos identificado con las letras, pero creo que no sé si hay un mensaje así de Tilo. Que diga algo puntual, no sé. Vamos por la paz en el mundo, ¿no? Claro. No sé si hay algo así. No a la discriminación. Ah, bueno, escuchar las letras, si hay letras por ahí con un tono de protesta, después hay otra por ahí, una más colgada. Hay de todo, en realidad, dentro de lo que sí es un mensaje puntual, como dice Fede, no tenemos. Nosotros, qué sé yo, los chicos escriben lo que sale, y si la letra está buena, va para adelante. ¿Y ustedes sienten algo a participar? Che, no, pasó, no sé, una cucaracha voladora, me parece. ¿Ustedes sienten algo a participar de espacios como estos, así recuperados, alternativos, como artistas? ¿Sienten que están colaborando con algo, que son parte de algo? Yo siento que nos abren las puertas como para. O sea, que en verdad nos ayudan a nosotros por ahí. A toda una movida independiente, a que se a una difusión. Por ahí antes no era tan fácil, capaz. Hoy en día está lleno de esta oportunidad de tener radio. De que te inviten a tocar, como te invitaron ustedes hoy. ¿Cómo está la situación de hoy por hoy para buscar lugares para tocar? O sea, hoy la banda, ¿con qué se encuentra? Tenés lugares, yo que sé, acá en Moreno casi no hay lugares. O sea, que tengan la oferta para tocar y que puedas tener más o menos algo que esté bueno para tocar, para uno que toca, y para que uno, entre comillas, se venda hacia el público y pueda sonar medianamente bien. Y en general es así en todos lados. En todos lados te piden guita, en todos lados te piden un montón de condiciones que no dan a que se puedan generar estas bandas, se puedan generar más movida cultural desde la música. Creo que desde cualquier movida cultural no hay un desarrollo así para que los que estamos arrancando de abajo, más o menos años, podamos desarrollarnos de una manera que esté buena. O sea, porque ir a tocar un lugar que suena como el orto, que es malo el lugar y que no hay baño y que no hay un carajo, no está bueno. Y encima tener que pagar para tocar. Para tocar. Yo siempre pienso, ¿no?, que esa gente, ¿por qué no se pone una panchería, ¿no?, en realidad, ¿no? Porque yo creo que cuando vos pones un negocio referido al arte, a la cultura, tiene que tener un tipo de sensibilidad, vamos a decir, ¿no?, para tratar con las bandas o el artista que vaya, ¿no? Y ahí es que justamente creo que lo hacen más por una movida cultural, es justamente buscando el billete. Sí, porque hoy por hoy falta el Estado, ¿no? O sea, vos acá en Moreno, que tenés la Wuhan, que traen a Rojas a tocar, ¿no? Y después, pará. Ustedes están haciendo algo para tocar en Wuhan, ¿no me parece? Sí, estábamos. ¿Qué pasó? Ahí es medio raro. Te dije que no bardeas a Hueste, lo dije. No, va a ser todo lo más live posible. Se hizo un concurso en el cual se presentaba uno como banda, siendo de Moreno, algunos integrantes, unas bases para poder presentarse. Nosotros nos presentamos. Creo que tuvimos 172 votos, algo así. Primero agradecer a la gente que nos votó. Muchas gracias. Y estábamos séptimo, creo que en la general estábamos séptimo, que era la condición para entrar a las 20 preseleccionadas. Se cambió y nosotros quedamos afuera, como muchas otras bandas, y no es nada contra las bandas que entraron. O sea, nosotros no tenemos nada contra las bandas que entraron, porque algunas ni las conocemos, ni tampoco tenemos bronca ni ganas que no lleguen, sino de que se respeten algunas bases, como no se respetaron. ¿Pero por qué no se respetaron, decís? O sea, ¿qué es lo que fue que cambiaron no ustedes que va afuera? ¿Qué pasó? El reglamento, el concepto que usaron para. A la hora de, claro, para seleccionar, pasaban 20 bandas, que a mi entender eran las 20 bandas más votadas, y vos ves en el listado de bandas, hay bandas que no tienen 5 votos. ¿Viste? Entonces, eso es lo que no nos cierra a nosotros. ¿Cuál fue el criterio que usaron para...? Mira, yo te respondo. Habría que ver Wes y el organizador de este evento si tienen familias que tengan bandas. Sí, bueno. Y ahí vas a encontrar seguramente. Vamos a descartar por ahí, ¿no? No queremos empezar con eso de apuntar a las bandas. Por ahí sí apuntar a los organizadores, que son los que pusieron los criterios. Y por ahí sí, que sea claro. O sea, si vos pones un algo para que vote la gente y que sea la banda claro. que más gente lleva, y está buenísimo. O sea, es un re democrático porque votan, pero si después... ese método democrático lo cambiás para que lo elijan solamente 3 y no vamos a entrar en prejuicio a quién eligieron porque no sabemos quiénes son las bandas, pero entonces no hagas nunca una votación de gente sino elegí a 3 locos que digan a mí me gusta esta, esta y claro. esta y ya está. ¿Cuánto fue la banda que más votos sacó? 300 y pico. Oh, ¿estaban bien ustedes entonces? Estábamos séptimos. Nosotros lo que no tuvimos fue votos del jurado de ellos, digamos, de la municipalidad, de la UFAM. Tuvimos votos de la gente, pero no tuvimos votos de ellos. Ah, no importaba la cantidad de votos, también había un jurado de la municipalidad. Claro. Mirá, no se van a hacer 2 calles de cemento y quieren ver qué banda suena mejor. Qué loco, ¿no? Eso es muy irónico, ¿no? Es muy irónico, ¿no? Porque a veces vos ponés a pensar, ¿no? La plata que le deben pagar a los que vienen a tocar la Ujana, Rojas, esa gran calacana que vino la Murga Uruguaya también. Toda la gente que viene a tocar Chequeo para el Vecino. ¿Por qué no agarrás, separás un 10% de esa plata y haces un fin de semana de artistas locales y el otro fin de semana de artistas nacionales? Un fin de semana de artistas locales. Y tiene la posibilidad la gente, artista acá de la zona, de ir a un lugar, a un espacio y poder difundir, ¿no?, lo que están haciendo. Me parece que eso sería bueno, ¿no? Pero me parece que siempre está el negocio detrás de eso, ¿no? Acá, Nacho, ¿te acordás? Vos contrajiste la noticia de Capital, de la banda... ¿Cómo era la banda que había salido ganadora? La banda que había sido, no me acuerdo el nombre, pero también con el concurso que habían hecho. Si bien la banda era buena, pero como todas las bandas, siempre había un conocido, un entongue ahí con Pergolini y toda la gente. Si me equivoco, era de Massa, ¿no? Me parece que era sí, de Massa, por ese lado. El municipio de Massa era, me parece. Sí, que venía a ir en Tongue, que era el sobrino, una cosa así, que también... Y la banda, todavía no era mala la banda, pero no era nada del otro mundo. Había otras bandas mucho mejores que hacían cosas más nuevas, más creativas. Yo creo que el artista, ¿no? A veces cuando... por ejemplo, yo hice teatro muchos años, ¿no? Y nosotros nunca nos involucramos con el Estado en ningún evento ni nada. Porque siempre se da esto. Que utilizan al artista, utilizan para hacer propaganda. Porque si vos me decís que montan un espectáculo sin banderas políticas y la Municipalidad de Moreno, un cartelito, vas, tocas... Eso está bueno, porque último vos sos parte también de acá, sos pagado tus impuestos, te lo mereces, un montón de cosas. Pero cuando se empieza a utilizar la foto del intendente para hacer campaña política, me parece que ahí está el error, ¿no? Y se terminan cometiendo este estilo de cosas. Bueno, yo sé dónde vive Wes. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Martes 3 de la mañana? ¿Eh? O si no, podemos ir... si pasa algo y después No. Aplica la ley antiterrorista FM Moreno por mi culpa y me muero, boludo. O sea, me muero. Igual va a ser algo histórico, ¿no? O sea, va a ser censurado por mí la radio histórico, pero qué loco. Bueno, chicos, bueno, muchas gracias por participar de la radio. Muchas gracias por también, más allá de venir a tocar, de expresar su arte, de la colaboración que ofrecieron en la semana también, aunque sea por mensajitos, pero por lo menos o sea, estuvieron presentes en lo que es la organización. También muchas gracias por eso, por colaborar. Y nos cagó el día, si no salíamos de pegatino también, ¿eh? Sí, sí, no, ayer a pleno. Estábamos muy fanáticos, como me mandan mensaje, hasta el jueves a las 7 estábamos, vamos, no vamos, no vamos. Y yo salía al cielo y decía, loco, pero van a caer chinos de punta acá, ¿no? O sea, más que techo van a volar a las calles directamente. La otra vuelta nos venías tapando los carteles, loco. ¿Eh? ¿Eras vos? Éramos nosotros. No, pero te voy a decir algo. Estábamos con el compañero del Mundo Bullido, estábamos con Walter pegando y en un momento vimos los carteles de ustedes y dijimos, no peguemos. Y después los encontramos, claro, así de casualidad. Y después les quisimos regalar el engrudo y estuve caminando una cuadra y empezamos, ¡che! ¡Eh! Le queríamos regalar el grupo que no sobró, pero ya se habían ido. Y la gente miraba como diciendo, ¿esto qué onda? Encima yo estaba vestido con bolsa de nylon en la zapatilla, con ropa así de casi de gente que viene en la calle, así pegando carteles. Pero bueno, apoyando, ¿no? Lo que uno cree, vamos de a decir. Pleno. Gente, muchas gracias por participar de esta noche. Y bueno, ¿algo que quiera decir algo? O sea, ¿alguien vende alguna máquina cortapasto? ¿Es obrero, albanil? Ah, muchísimas gracias por el espacio. A vos te veo muy, muy contento, te veo a vos. Sí, relajado. Vengo un asado. ¿Había chinchu? Sí, había de todo. Que un cabezazo en la pared por un chinchu. Te hago mano a mano, ¿eh? Queda uno afuera, cuchillo trapero, así te hago. Bueno, gente, té de tiro. ¿Quién decir por qué se llaman té de tiro? Luis. La pregunta básica que siempre se hacen a las bandas. No tiene un porqué. Nos gustó cómo sonaba y se lo pusimos. Les recomiendo si agarran una planta de lechuga sí. y la dejan reposar en agua 1 o 2 horas y después la hierven a fuego lento 15 minutos, lo cuelan y es Un sedante. Un sedante también. De una. Lechuga. Bueno, gente, esto es lo que importa, ¿no? Diferentes formas de evadirnos, ¿no? Esa sería la idea de todo esto. Les pido un favor, ¿podrían decir somos T de Tilo y estuvimos en Mundo Bullicio? Los pasemos separadores y... Joya, ¿eh? Todos juntos. Qué predisposición. ¿Todos juntos? Ah, pará. A la una. Uno, dos, tres. Somos T de Tilo y estuvimos en Mundo Bullicio. ¡Ah, un aplauso! Ahora le entregamos los banderines a los chicos de cuarto grado. Bueno, chicos, muchas gracias. Dale, y gracias, nos estamos viendo a la noche para romperla. Dale, ¿eh? Bueno, seguimos con Mundo Bullicio. Ahora viene Sky. Vamos a hacer una entrevista a Sky. Nos va a preguntar si nos conoce. Seguramente no va a decir que no nos conoce, pero bueno, por lo menos tenemos el teléfono de Sky. Llámalo a Sky para molestarlo. Cada 10 minutos llamamos a Sky. ¿En qué hora estamos? Tirame la hora, ya nos estamos yendo. Así que vamos a otra propaganda, ¿te parece, Mati? ¿Nos vamos con un temita que suena de los chicos la propaganda? ¿Te parece? ¿O sí? ¿Ahora? Ya. Dale, ¿ya? ¿Pero hasta ahora? Bueno, dale. Después, ahora, dale, está bien. Demolición, sí, demolición. No, no, no, demolición, sí. No, no, no. Sé que pronto voy y me llevarás con vos. Engordaste mi billetera, cambiaste mis zapatos, collares de oro y plata y cambiaste mi aspecto. Vos me manda dinero, me manda los euros. Y sé que pronto me llevarás a ver la tumba de Bolsón. Sí, de Bolsón. No, no, no, de morzón, sí, de morzón. No, no, no, y sé que pronto voy y me llevarás con vos. De morzón. Vendemos el programa. ¿Hay que vender el programa? ¿Tenemos que vender el programa? Hace falta. ¿Es necesario vender siempre vender? No. Nosotros los queremos mostrar. El que vos decidas. Elegí vos. ¡Bienvenidos, amigos! Al cuarto bloque de Mundo Bullicio. Aquí estamos. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, sé más mi amor, porque es entonces cuando las horas bajan y el día es tibio sin sol. Bajan la noche que oculta la a morir.

barba. Por la barba que tengo de islámico. Le mandamos un saludo a la gente de Nestlé. Gracias por robarnos el agua, Nestlé Moreno. Gracias, ¿eh? Bueno, acá acaba de llegar un mensaje vía Facebook. Así que Bill Gates debe tener como 2 centavos más en este momento. Dice Sergio Campos. Dice, hola compas, saludos de Valparaíso. Escuchaba atentamente lo de la policía, las imágenes del gendarme tirándose contra un parabrisas. Llegó aquí a Chile. Varios portales pasaron el video. Uno siempre se pregunta sobre los aparatos represivos de los estados y no puede evitar pensar si lo criminal existe por lo policial o al revés, Por último, no hay puntos y ya le dije antes, me cuesta un poco leer. Está escrito en chileno, por eso. Está escrito en chileno. Esto pasa por tener gente viviendo en otro país, ¿eh? Por último, el gendarme se equivocó de carrera. Debería estar jugando para la delantera de River. Saludos, trasandino. Sí, o hooker de la selección de los Pumas. Para mí sería más de rugby, de los Pumas sería. Para lucha libre mexicana, ponerlo. Lucha libre. Ya viene disfrazado. ya disfrazado de boludo estábamos, a decir. Está disfrazado así, así que ya demasiado tiene el disfraz. ¿Querés leer el otro vos, Emma? ¿Qué pasa que acá no tengo? Ah, no, este pibe sin tecnología que no sabe leer encima. Todos problemas. Uno no sabe leer y el otro no lee. Como en la primaria. Del principio, papá. ¿Cómo? ¿Dónde empieza? Subímelo, entonces, el papi. ¿Puedo creer que haga todo por vos? Joya. Puede ser. No, Joya no iba. Y bueno, me lo ponen ahí. Facu bueno. García, aclaremos, ¿eh? ¿No? Facu, claro, Facu García. Puede ser, es medio electrónico el tema. No, pero esto. Esto es jaja. No. Quieren que lea cualquiera. Ah, no, flaca, rolinga, no, aguántete no, de tilo. Nada más, son los... solo, aguántete de eso, tilo. Pero que... Ah, no, de arriba dice, diciendo, enganche otra radio. Es ahí culpa lo tuya. Mati, ¿qué hiciste? Chicos, es culpa de vudú esto. Esto es culpa del gobierno nacional y popular, que no hace nada sobre esto. Nos manda estos mensajes para hacernos quedar mal. Sabela. Entonces parecemos acá que estuviéramos fuera de control, que no estuviéramos en nuestros cabales. Así quedamos mal. Así no se maneja el Estado, haciendo quedar mal al otro. El chabón la tiene con Sabela de Sabatela, tiene con Sabela. Bueno, vamos a pasar la música que escuchamos anteriormente del segmento rock, ¿no? Histórico segmento rock en Mundo Bullicio. Así que, Nacho, este momento Emma y yo hacemos la plancha. Arrancamos escuchando. No, yo voy a opinar, Te lo digo. Bueno, yo no voy a hacer nada. Arrancamos escuchando a Diace Punk, haciendo un poco de punk, casualmente, mira casualidad, haciendo Persiana Americana, el tema de Soda Stereo. Y después escuchamos a Camileva haciendo Hombre al Agua, también de Soda Stereo. Después escuchamos a lo último, Soda Stereo, a Cerati, haciendo Bajan junto al lirista Alberto Spinetta. ¿Qué quería mostrar con esto? Un poco cómo es el tema de influencias, ¿no? Como lo que pegó Cerati en las bandas, que ya en 2 géneros distintos, como es el reggae y el punk, nada que ver con lo que hizo Cerati. Tanto como Cerati, con Soda Stereo, con Plan B, ninguna de sus bandas hizo esto, ni punk ni reggae. ¿Y cómo fue pegando? ¿Cómo llegó el mensaje? Y después un poco de Cerati haciendo a Spinetta, que fue su gran influencia. ¿Cómo de repente, cuando se rompen todos los tabúes, los prejuicios, que también tiene mucho el mundo rock también, prejuicios, todo eso, se lo empieza a valorar al artista, no de otra manera, ¿no? Pues Cerati siempre, Soda Stereo fue como catalogado como los chetitos de clase media alta. Y de repente, Cerati, que a mí me gusta Soda Stereo, me gustó de chico, vamos a decirle. Pero hay que rescatar que Cerati como músico solista da calambre, el tipo es un... Que sea el chelito, no, la verdad no tiene nada que ver, claro. Eso trasciende lo artístico, lo musical, que era lo que él mandaba, ¿no? El mensaje, y cómo terminó pegando en todos, y en todos creo que sentimos algo cuando nos enteramos que él había fallecido. Más allá de que a larga todos sabíamos que iba a terminar siendo así, y que por un lado para la familia de él es mucho mejor, para la madre, por ejemplo, que tenía esa ilusión, y estuvo ahí expectante estos 4 años que habrán sido muy difíciles. Y también ponete a pensar, ¿no? Para un tipo tan activo como él, tan toda la vida que llevaba, quedar cuadripléjico en una silla o quedar con la mitad, quedar como Carlín Calvo, por ejemplo, ¿no? O sea, quedar la mitad del cuerpo paralizado, no sé si es mejor lo que le pasó, ¿no? O sea, pues tanto sufrimiento, a veces se estiran todas las cosas, quizás fue para mejor. En el lugar que está va a estar mejor que acá, seguramente. Yo tengo recuerdo de Soda Stereo, tengo a mi hermano más grande, que eran también rockeros de chico, y tengo recuerdo de Soda Stereo como la primera gente rara que vi yo. O sea, la primera gente con esos gabanes negros, con los pintados los tenía ojos de violeta. A The Cure. Parecido a The Cure. Sí, a The pero Cure. Como más festivo también, porque era, claro, sí, como era más colores, como más alegría. Es un The, claro, Cure con alegría. Y también algo, ¿no? Que eso también es. Justo hace poco, perdón que te interrumpa, se cumplieron los 30 años del primer CD de Soda Stereo. Bueno, y lo loco que presentaron ese CD en Pampernick. Lo presentaron en Pampernick, ¿no? Que en ese momento Pampernick no es como McDonald's ahora, que es un poco accesible. Más ochentoso imposible, aparte, ¿no? Más ochentoso imposible, ¿no? Y más del target de Pampernick en ese momento era para la clase media alta, vamos a decirle, no era para para la clase baja, ¿no? Pero lo que yo te quería decir de esto era que cómo se rompieron con el tiempo esos tabúes, esos prejuicios que se tenía, y se empieza a valorar al artista, la obra, ¿no? Se empieza a valorar lo que deja el tipo, ¿no? En escena, la música que deja Cerati. Yo tengo los primeros recuerdos de ellos como gente rara, ¿no? Vestida así con esos gabanes, los ojos pintados, los pelos parados, y también con los ska. También tengo mis primeros recuerdos de ellos, ¿no? La verdad que una noticia, no sé si fea, ¿no? Porque la verdad que no lo conozco, o sea, no voy a caer en esa demagogia que caen todos siempre, te vamos a extrañar, toda esa cosa. No era amigo mío, no lo conocí personalmente. Para la escena musical argentina, para el arte argentino, creo que es una gran pérdida. Ahí sí se va a extrañar, sin se duda. Va a extrañar. Es un gran músico, fue un gran músico Cerati. Pudo, y además algo, ¿no? También para valorizar. El rock latino, empieza su origen en Argentina. El rock cantado en castellano empieza su origen en Argentina. Y la banda... ¿Qué vas a decir? Para ser exacto, en realidad en Uruguay. ¿En Uruguay? Sí, una banda de los Shakers, pero que... Los Shakers. Se hicieron, salieron allá y se instalaron acá después. No sé cómo decirlo. Pero eso no eran como los que hacían los Beatles. Hacían tema de los Rolling Stones. No, los Shakers hacían de los Beatles. Después de los que también eran uruguayos, que eran los Mockers, claro. Que hacían tema de los Rolling Stones. Ah, mirá. Bueno, como también le robamos muchas cosas al uruguayo, también le vamos a robar esto. Discúlpenos, amigos charrúas, le vamos a robar estos dos músicos. Como a China Zorrilla, que le robamos también. Como a China Zorrilla, que se la choreamos. Andrés Perciabales es nuestro, muchachos. Gran tipo, Perciabales, un tipazo. Si quieren, se lo vemos cuando quieran ustedes. Natalia Oreiro también. Bueno. Fíjate, hasta que robaba los bancos hizo famoso acá. ¿Cómo? Hasta que robaba los bancos hizo famoso acá. El boquetero. El de Bacorrio. También otro tipo también, así, hermoso. Entonces podemos ver como Soda Stereo, o sea, el rock latino tiene su origen acá en Argentina, Uruguay, vamos a decirle. Y cómo Soda Stereo rompe la barrera de América Latina y lleva el rock a México, a Perú, a lugares así que empiezan ahí a través de Soda Stereo como banda principal, muchas bandas de América Latina a hacer rock en castellano. Entonces como que Soda Stereo no solamente el legado musical, ¿no?, que ha dejado, sino abrió el mercado a América Latina y también fue una influencia, como vos decías antes, también para mucha gente que empieza a tocar rock también. Creo que en la línea que venía Cerati, el primero de todos es Spinetta y después le siguió Cerati. Así que es la línea de ese estilo musical con dos guitarristas muy virtuosos. La verdad que Soda Stereo, una impresionante banda, ha dejado un hueco muy grande. Bueno, para no caer en demagogias, ¿no? Viste, ahora todos los medios lo lloran a Cerati, todos extrañan, pero ningún medio le abre la puerta a los músicos, ningún medio abre la difusión, nada, pero cuando muere uno, viste que morir... Yo sé que tengo ganas de flasheo de armar mi muerte y ver qué opinan de mí cuando muero. Porque viste, cuando morís todos te quieren. Nunca se muere un hijo de puta. No creo que pase en tu caso. Y igual, el velatorio, no vino nadie, boludo. Si podemos juntar algo, lo vamos a intentar, queda tranquilo, pero la veo difícil igual. No sé si te vale la pena. Llamalo a Moyano, no sé si llego. Si vale la pena gastarse en eso en tanto laburo. Yo creo que hasta Videla mismo, cuando murió, alguien del entorno habrá dicho se murió un buen tipo también, ¿no? Siempre como la muerte te eleva, te dignifica la muerte, ¿no? Siempre, quizás en algo podés haber sido bueno. No sé en el caso de Videla, pero... A ver, vamos a dar un tiempo al aire para buscar virtudes de Videla. Si cuelga la computadora, ¿no? No pudimos encontrar ninguna virtud. Bueno, de hecho, en los 90, cuando volviendo a lo de Gustavo Cerati... volviendo a los 90, cuando terminó con Soda Stereo, que hicieron la última gira, empezó a hacer música con Daniel Melero, que era de Don Corleone la zona. Que también habían tocado ya antes. Claro, ¿cómo se llama el tema? Trátame suavemente. Exacto. Era de Melero. Que no es de Soda Stereo, es medio... ¿De no, quién digo es? Ladri, pero lo hizo Melero y lo cantó. Pero tenía mucha amistad. Persiana Americana también es un tema que es un concurso, no sé si es de ellos. Pero no sé si Soda Stereo tiene influencia. Vamos a sacar las mierdas de Cerati. Vamos a sacar las mierdas de Cerati. Y tiene dos hijos en Paraguay no reconocidos, ¿me entendés? No pegaron ni una semana los pibes, ¿no? Real, a ver cuánto puede este programa. Tenemos data, Real, tenemos el video. Ventura, ¿cuánto aguanta para sacar los videos tomando falopa de Cerati? ¿Cuánto aguanta Ventura para no publicarlos? ¿No? Llegué al mes, decís vos. No creo que llegue al mes, Ventura sacando videos de Cerati así. Ventura saliendo diciendo, me lo robaron. Las exnovias, los hijos en África, sí, esa sí. Cosa que... ¿Por qué? No, pero bueno, y tenía amistad con Melero. Y otra cosa que me pareció que yo no conocía de Cerati, ahora viste, se empieza a saber todo. Que él antes de formar Soda Stereo, ¿no? Antes de estar en la banda, hacía jingles publicitarios. Entonces el tipo, y pueden escucharlo ustedes en las letras, los estribillos. la forma de cantar los estribillos, y no la letra, la forma de cantar, la cadencia que tiene, tiene algo muy pegajoso, ¿no? El tipo sacó, pudo usar esa herramienta del jingle, de la publicidad, para meterlo un poco en los temas, y que también ahí un poco, eso me llamó la atención a mí, ¿no? O sea, qué loco, ¿no? Pues Soda Stereo tiene también eso, un montón de temas, son muy pegajosos, como que son muy así, pegajoso, ¿no? Como un chicle adherido a la brea, ¿no? Creo que cualquiera. Por eso se trató también como de banda pop, pero porque tenían las letras que eran pegajosas y los ritmos pegajosos. Banda Soda Stereo, Virus, también Virus, otra banda que después, primero Soda Stereo, después va Virus y también abre el mercado latino de rock. Así que bueno, Gustavo Cerati, muchas gracias por la música. No te conocimos personalmente, pero por la música te decimos gracias. El rock nacional ha perdido un gran baluarte, ha perdido un tipo muy creativo, un gran músico. Y bueno, ¿alguien más que decir algo? Nada más. No sé, no, bueno, Cerati la tenía chica. La vista de un joven, un niño. A ver, vos que no viviste los 90, contanos, ¿qué opinión tenés, Cerati? Los 80, ¿no? Los 90 tampoco los viviste. Tenías 4 años. Tenía más. 5 años, no viviste nada de eso. Decí la verdad, ¿en qué año naciste? En el 76. 76. En la ESMA, dice el chabón. Hijo de... punto, punto, punto. Hijo de... un signo de interrogación. ¿En qué año naciste? Decíla, en el 92. No te hagas problema, no te vamos a hablar. En el 92. 92 naciste. 92. 92, mirá. O sea, el 2001 tenías 7 años. No, sí. Cualquiera. No, sí. Nueve. 9 años, mirá qué loco, ¿eh? Qué loco, ¿no? Bueno, después te vamos a contar qué pasó en el 2001. Después los kinders te van a contar cosas que no fueron en realidad. Después te vamos a contar nosotros qué pasó en el 2001. Y si te viene una foto que tenés puesta en un cuadrito que estás desalojando un supermercado. No. Con la remera de Cristina. Con el arbolito de Navidad bajo de brazo. Sí. En Ojotas y Maya, viste, de pileta, que saliste de la pileta, choré un arbolito de Navidad a saquear. Peleándote con una vieja para sacar el paquete de arroz. Con los pantalones dentro de las medias que ibas rellenando de adentro. Pero pará, esa vieja era mi madre. Era problemas peleando. Problemas familiares, problemas familiares. Que todo se desemboca en un pedazo de pan, pero problemas familiares. Vendiéndole la videocasetera. Javi, la videocasetera, voy con los pibes, chau. Sí, chau. Qué época cuando pasaban esas cosas, Emma, no sabes lo que te perdiste. Bueno, quizás está mal que lo cuente, lo voy a contar. Mi viaje de egresado de séptimo grado, yo no iba a viajar porque era como uno de los pobres del aula, no iba a viajar. Y un viernes terminaba la inscripción y yo hasta era el mismo viernes y me acuerdo estaba llorando en mi casa, era terrible, no iba egresado, no iba. Y mi vieja casa la vio casetera, que era el año también, 92, era, yo egresé por ahí de primaria. Cazó la casetera, le enganchó el cable en una bolsa, fuimos al centro, la empeñó. Se lo partió en la cabeza que venía el egresado. ¿Me llevas al pibe? Sí o sí, estamos. Y ahí fue. Mamá, ¿qué vas a empeñar la video? Sí, sí, tomá. ¡Pa! ¡Dejá de llorar! ¡Dejá de llorar! Esperándome con la video en la casetera. Y bueno, fuimos, empeñamos la video casetera y pagamos el viaje de Cevitur. Y me fui a Córdoba, a Carlos Paz, ¿y papá. ¿Y qué se siente haber pasado del pobre del aula a ser el forro de la familia que por tu culpa se quedaron sin casetera por un viaje peor? Nunca lo había pensado eso. Gracias, nunca lo había pensado. ¿Viste como un plan social que haber recibido eso? No, pero me mató de más, ¿verdad? Que aún han sentido mis hermanos, ¿no? Después de decir, este pelotudo se fue a Carlos Paz y yo no tengo video casetera. Y no fui a Carlos Paz tampoco. Y no fui a Carlos Paz tampoco. Bueno, cosas familiares que no vienen acá a pegarse tapete. Muchos problemas familiares que tiene uno así. Cosas inconclusas. Bueno, gente, estamos llegando al final de Mundo Bullicio. Vale recordar, quiero hacer una mención importante. Mañana domingo a las 8 de la noche en FM Moreno arranca un programa nuevo. Arranca Club La Victoria. Un programa que lo que plantean ellos, yo lo escuché el programa y la verdad que te puede gustar o no el programa, ¿no? Yo se lo dije el otro día, te puede gustar o no. Pero ¿cuántas opciones que me das? Sí. Claro. Soy así, como la vida misma, rojo o verde. Mandá mensaje con bot 1 si te gusta, bot 2 si no te gusta. Y después vemos, sacamos 10 centavos a cada mensaje. No, pero algo bueno que tiene este programa que me gustó mucho, que quiero destacar, es que ellos quieren plantear es una sociedad de fomento. Ellos empiezan el programa haciéndolo en una sociedad de fomento. Claro, y todo el entorno. Hecho, claro. Sí. En la sociedad de fomento, no me acuerdo el Rififi, me parece que era. Ahora el Rififi. Rififi, Mati, Rififi. Entonces, ellos pudieron hacer un programa de sociedad de fomento, un programa cultural de barrio, deportivo, y pudieron hacerlo programa de radio. Entonces, vos cuando escuchás el programa de radio, es inevitable que estés dentro de una sociedad de fomento. Te sentís así como que estás en el Papi Fútbol, ¿viste? De la cancha de 5. Los choripanes, la sociedad. ¿Tienen el ruido de las pisadas? Claro, los pisos gente haciendo taekwondo en un fondo también, ¿viste? Bueno, lo interesante es que mañana 8 de la noche arranca el programa Club La Victoria. Interesante el programa, es planteado sobre una sociedad de fomento, sobre deporte, la familia, el bienestar físico. Es un programa que si te gusta esa onda, a mí lo saludable mucho que digamos, no me vamos a decirle, pero si te va esa onda, Es muy buen programa y lo felicitamos a la gente de Club de la Victoria por entrar en la radio. Le mandamos un abrazo grande y esperemos que le vaya muy bien y que cumpla sus expectativas. Y me estaba olvidando de otra cosa más, pero... ¿De qué te estás olvidando? Creo que de anoche quizás te estás olvidando. Y lo de anoche no me acuerdo directamente, ya no me acuerdo lo de anoche. Bueno, era... No, lo de anoche. Lo de anoche tampoco me acuerdo. O quiero no acordarme, no sé. No, pará. Quiero dejarlo en que no me acuerdo. No, nada más, chicos, nada más. La verdad que el salario mínimo aumentó a 4.400 pesos. Gracias al Estado. Bueno, muchas gracias. Nos vemos esta noche en el Churqui Jolís. Veo la dirección 2637. Ah, esperen. También en Hurlingham, que no está la dirección, no hay ninguna información acá, está el encuentro de mujeres también. Si querés la voy a buscar. Si me das 5 segundos, está acá. A ver, dale. Ahí está. Así la damos bien la dirección y damos todo bien la info. Y le queremos decir al encuentro de mujeres que nosotros vamos a hacer un encuentro de hombres también. Eso. Y después el encuentro en el medio. No. De gente, o sea, que no está indecisa. Así, ¿Qué hago? Obvio que el encuentro de mujeres, el encuentro de hombres, ¿qué va a hacer? Con la mamá cerca, si mamá, planchate la camisa. No, planchate la camisa, mamá. Sos una cara de puta, te odio. Va a ser toda esa temática. Acá está. 17º encuentro regional de mujeres en Hurlingham. Todas juntas somos muchas. Nos hacemos en la lucha. 6 de septiembre de 2014. En el EES número 1, Esteban Echeverría. En Necochea 1110, de 9 a 18 horas. Jornada abierta y gratuita para todas. Charlas informativas, talleres, música. ¿Qué dice acá? Bufete económico y feria. Así que bueno, esperemos que a las chicas le vaya bien. Y bueno, lo están dejando afuera también, nosotros. Nosotros, ¿cómo vamos a aprender a cómo tratarlas a ustedes si no nos dejan entrar al encuentro de mujeres también? No nos discriminen. Por ser hombres, por ser superiores. Ah, no. No, vamos a un tema musical. Se pudría todo, ¿viste? El chabón entraba así al encuentro de mujeres. A ver quién me atiende acá, quién lava los platos acá. El chabón entraba así, ya imagínate, ¿no? Cagan a trompar, pero. Un taco aguja clavado acá entre los ojos. Así te dan así cuando entras. Bueno, esperemos que a la chica le vaya bien, un saludo. Bueno, gente, ya está. Nos vemos hoy anoche en el Churqui. Proyecciones, teatro. Esto. Íbamos a llamar al Tercer Cordón y a Fieras Vagantes, pero no nos andan los teléfonos en la radio, así que están escuchando, les pedimos disculpas, le queríamos llamar, pero no se pudo. No, es lo mismo también, no podemos comunicarnos con vos, tampoco por mensaje, no tuvimos forma de comunicarnos con vos, digamos. Ni por mensaje de humo. Tampoco es tan difícil no comunicarse con vos, la verdad que sos bastante poco comunicativa también, queremos decirte. Seguramente estás escuchando de otro lado y estudiando, no vino porque está estudiando para la facultad. Bueno, loco, ¿listo? Nada más. Queda Aguas Fuertes a la noche. Hago Fuerte de la Noche y Los Salvajes el lunes a las 10. El lunes a las 10 con T de Tiro, que viene también al programa. Otra entrevista diferente. Atrapados acá. Pero nosotros... No vamos a salir. Nos liberamos hasta el miércoles. ¡No, para allá, T de Tiro! ¡Otra! Pero nosotros lo habíamos organizado mucho antes de que apareciera la fiesta. Ya venimos hace rato. Mirá, te quedan en prioridad. Es un gil. Claro, claro. Te quiere protagonismo. ¿Por qué te me forrea? ¿Por qué no le pones esas ganas a este programa también? Buena pregunta de Nacho. Buena pregunta de Nacho. Y vos, Nacho, ¿por qué haces el cemento rock más seguido? ¿Por qué no haces el cemento rock más seguido? Si él no trabaja, yo tampoco. Pero qué gente horrible. Arreglamento trabajo yo. Parecen del Estado todos, muchachos, trabajando. Y si Javier sigue acosándonos a nosotros, entonces tampoco traemos el segmento. Pero a mí me gusta. Tenés un lindo culito. ¿A vos te gusta? A mí sí. A él no le molesta. Bueno, a mí no me acose. Ahí le molesta cuando tengo la parada del bondi. Me dice, Javi, hay gente. Ahí me arrancaste un toque. Pero bueno, son Javi, cosas. Javi, el pantalón, Javi. Javi, pará, Javi. Cambié la rodilla, Javi. Nos fuimos, nos vemos hoy a la noche. Vení a dar una mano a la radio, a colaborar de este evento, a colaborar de este espacio que estamos creando entre todos. Y te mandamos un saludo muy grande. Gracias por prestar la oreja del otro lado. A todos los conocidos, a los que no nos conocen también les mandamos un beso muy grande en la nuca. Mati, gracias por apretar botones como un campeón. Gracias. Listo, nos fuimos. Listo, nos vemos, gente. Chao. Hasta el sábado que viene. Chao. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.